Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo de la Nación giran en torno a un tema que es bastante conocido, que en realidad no es nuevo, pero que parecería se repite con cierta persistencia que intranquiliza. Nos referimos a la venta, en este caso la compra por parte de ciudadanos extranjeros, de tierras argentinas ubicadas en zonas limítrofes con otros países. Para hablar sobre este tema está con nosotros Luis Arnold Kremer, que forma parte del área de Derechos Sociales y Humanos de esta Defensoría del Pueblo. Luis, un gusto que estés con nosotros y queremos conocer alguna precisión en torno a esto y qué implica, desde qué ángulo hay que tener en cuenta esta situación en especial. Bueno, mira, esto hay que separarlo de determinadas otras problemáticas que están muy ligadas, pero tienen otro origen, ¿no? Que a veces es una consecuencia. La primera problemática es la expropiación de tierras a los aborígenes, que a veces son víctimas de esta situación, pero es un tema mucho más complicado, más general. Esto se trata de que hay ciertas zonas ligadas a las fronteras donde existen leyes viejas, de la época de Roca, ¿no? Que establecen la prohibición de compra por parte de extranjeros. Tienen que ser ciudadanos argentinos, ciudadanos nativos o a veces naturalizados con determinadas exigencias, ¿no? Y eso tiene que ver con la constitución del Estado Nacional, ¿no? Que se constituye en Estado Nacional, se fijan los límites de las fronteras y bueno, se dispone cierta seguridad en esas algunos casos la seguridad es de tipo militar por razones estratégicas, pero ahí se encarga más bien las Fuerzas Armadas, pero en general lo que estamos hablando es simplemente la ocupación de tierra por parte de extranjeros. Es muy antiguo el tema, todo este tema está inspirado por la apropiación de Texas por parte de Estados Unidos, que era de México. Claro. Se inició así, empezaron a comprar norteamericanos tierras, y en un momento declararon la independencia de Texas. Claro. Y se armó la guerra, guerra que perdió México y Estados Unidos se quedó con todo ese territorio. Digamos, esos son los antecedentes que históricos, internacionales. Y además que da fundamento a las leyes que hay en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina no, más o menos eso estaba, se cumplía porque es una ley nacional que establece una franja de determinados kilómetros. Eso depende de las regiones. En las regiones más o menos eso varía según las regiones por la importancia, por diversas razones. Pero lo que ha ocurrido es que con la constitución del 96, la nueva constitución, la reforma constitucional, las provincias han adquirido autonomías y entonces la ley nacional queda en manos de la aplicación, en manos de la provincia, y está lo que hasta donde nosotros venimos investigando ahora. Se ha hecho un tremendo papeleo legal porque la ley está condicionada por decretos que modifican la situación en tal parte, en otra parte, etcétera, al punto tal de que es un paquete difícil de entender. Estamos estudiando a fondo y vamos a ver si podemos sacar una resolución donde planteemos que las autoridades que correspondan nacionales se encarguen de poder clarificar la situación. Luis, hasta donde uno conoce o puede haber tenido alguna clase de experiencia o de vivencia, ¿es posible, según nuestra organización institucional, que una ley provincial enerve o se sobreponga a la Constitución? ¿O por el contrario le debe un sometimiento? No, claro, como principio le debe un sometimiento a la Constitución Nacional. No solo eso, incluso a los tratados internacionales. Este tema que plantea, por ejemplo, ese tema está muy clarito en el tema indígena.